Estás a punto de empezar Horns Up, esta nueva temporada acompañados de nuestros partners. EMP, la tienda líder en merchandising oficial de rock, metal y cultura alternativa. Y Electric Dreams, la mayor web de bebidas rock and metal que lleva nuestra pasión en cada sorbo. Os invitamos a disfrutar de este programa porque la música no se vive a medias. Bienvenidos a Horns Up. ¡Ey, ey, ey! ¿What happened, culebrillas? Bienvenida, bienvenido a Horns Up ESP, edición correspondiente al 15 de octubre de 2024. Mi nombre es Rick Becker y os acompañaré durante la próxima hora y media a través de este riguroso diferido emitido desde los estudios Minor C de Horns Up. ¿Y a qué nos atenemos en este programa? Pues al buen rollo y a las últimas novedades del rock, el hard rock y el metal made in Spain and made in Latam. Sí, sí, sí, escuchaste bien, producto interior bruto y en algunas ocasiones brutísimo. Y bueno, antes de nada, gracias por la escucha, por estar al otro lado, quincena tras quincena, por tu apoyo, reciprocidad, lealtad. Importante la lealtad. Y por vuestras impresiones y votaciones a través del cajón de comentarios de iVoox, ¿vale? Que ya sabéis que podéis votar vuestras tres canciones favoritas con una, dos y tres birras, respectivamente. Pero ojo, por si no os habíais enterado, ahora contamos con la colaboración y el apoyo de Electric Drinks y de EMP. ¡Oh, mamá! Entonces, ¿ahora qué? Pues una Electric, dos Electrics y la mejor de todas, tres Electrics o una Trooper, que es la cerveza de los Maiden. Y vamos a aprovechar ahora que estamos en estas fechas donde empieza el fresquete, anochece antes, se acerca el Halloween, acción de gracias, navidades, ya sabéis. Para informaros de que tenéis un 15% de descuento en la web de Electric Drinks, electricdrinks.es, donde encontraréis cerveza pues, de AC/DC, de Kiss, de Rammstein, de Motorhead, el regalo ideal para el cuñado, para el pariente, para el colega. Ya sabes, te metes ahí en esa página, introduces el código HORNSUP y obtendrás un 15% de descuento. Porque, amigas y amigos, la cerveza desde tiempos inmemorables ha sido y es un elemento que si se bebe con moderación, suaviza el temperamento, alegra el espíritu y, por supuesto, promueve la salud. Y bueno, como os decía anteriormente, el programa de esta semana viene cargado de novedades, mucho material que ha tenido que ser dosificado y repartido de la mejor manera posible, y que afortunadamente nos da para poder hacer este espacio dedicado, sobre todo, a la proyección nacional. Y si os habéis dado cuenta, en este programa han sonado y sonarán bandas desde cientos de miles de escuchas mensuales como bandas con cientos de escuchas. Quiero decir, no hacemos distinción por fama o por seguidores. Nuestro criterio va más allá del impacto o repercusión mediática que tenga cada banda, ya que entendemos que no todo el mundo dispone de la misma trayectoria ni de los mismos recursos. Así que en Horns Up ESP valoramos la calidad del sonido, el mensaje y sobre todo la actitud. Por ello, si quieres mostrarnos tu trabajo, no te cortes y hazlo a través de nuestro email rick@hornsup.es o bien a través de Instagram en 87X. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, comenzamos con Horns Up ESP en 3, 2, 1, ¡vamos! Toc, toc. ¿Quién es? El señor Lex Luger llama a nuestras puertas con su nuevo álbum, Crónicas Vampíricas Volumen 1. Estrenado el pasado 7 de octubre y es un álbum que ya empieza a sonar en algunas casas cuando cae la noche. Ya casas que están decoradas, que están ambientadas para lo que viene el 31 de octubre. Hay que ir haciendo cuerpo. Os dejamos con este maravilloso cover del You Can Hide From The Beast Inside, extraído de la banda sonora de la película Friday Night, o Noche de Miedo. You Can Hide From The Beast Inside, Lex Luger. Feel Your Heart es el corte número 7 de Ese Callejón de los Sueños por los chicos de Heart to Heart. Disco más que recomendado para todo aquel que disfruta del hard rock y el adult orient rock. Grandioso este último trabajo, Alley of Dreams, y la primera birra del programa que va para esta gente. Feel Your Heart, Heart to Heart. We'll rise through. Y continuamos por la ciudad condal para presentaros a Mother Crow, una banda de rock, blues, hard rock con tintes muy setenteros, que el mes pasado presentaron su nuevo álbum, Foráneo, con 8 pistas que te podrán acompañar perfectamente durante tus horas de asfalto. Nos quedamos con el segundo corte, Howling, de Mother Crow. Llega el turno de King Sapo, Andrés Duende, José Alberto Solís, Ramiro Unzeta y el grandioso Jesús Trujillo, que nos traen No Terminó. Grandes recuerdos me vienen a la memoria de aquellos jueves nocturnos de micro abierto y de jamón por la capital del reino. Disfrutemos de ellos, No Terminó, King Sapo. ahora llega el turno de Pacha, el nuevo proyecto de Francisco Javier Navarro Ramos, ex vocalista de Ad Eternum, el cual nos presentó su primer trabajo en solitario, Just Heavy Metal, bajo el nombre de la formación Pacha. Todo esto con el sello Maldito Records. Carburación al estilo de la vieja escuela, heavy del bueno. Nos quedamos con el corte número 8 que da título al disco, Just Heavy Metal Pacha. Seguimos por el País Vasco con Radio Crimen, los cuales nos traen un cover muy especial de Offspring llamado Los chicos no están bien, y a los cuales podremos ver el próximo 26 de octubre en el Leatherfest en Baleares y el 23 de noviembre en el Antorcha Rock de Miranda del Ebro. ¡Aupa el Miranda, chavales! Atentos porque esto es Los chicos no están bien, Radio Crimen. Aquí. Llega el turno de Scarecrow Avenue con otro cover para rematar este bloque de versiones. En esta ocasión rinden tributo a Barón Rojo con la mítica Cuerdas de Acero. Personalmente, de mis favoritas de la banda de los hermanos de Castro. Así que nada, vamos a por ello. Cuerdas de Acero, Scarecrow Avenue. Objetivo: vencer la soledad. No hay otra imagen que pueda. y pillamos la Sepulvedana ahí en Conde Casal, creo que era, ¿no? Donde se cogía. Y nos vamos dirección Burgos, dirección A1 con el punk rock de Los del Humo, que sacaron un disco el pasado 29 de septiembre, Apartheid, y en el cual encontraremos 10 temones donde hay colaboraciones como Ratzinger o The Birras Terror. Nos quedamos con el décimo corte, Indomables, donde en este caso colaboran Ratzinger, Indomables, Los del Humo. Saltamos a Valencia con la banda de metal alternativo Vira, que sacaron su último sencillo el pasado 13 de septiembre, Mi Generación, junto a la colaboración de Gumo. Y tendréis la oportunidad de verles en directo en la Sala Utopía de Zaragoza el próximo 25 de noviembre. Mi Generación, Vira. La generación tocada por la depresión y por la ansiedad. ¿Cuál es el remedio que dan? Pastillas, las que quieras, te hace pan para curar el alma. La salud mental está de moda sin duda, pero ahora más que nunca está expuesta y desnuda. Cantos de sirena cuando hablan de empatía, cánticos de guerra cuando al fin ha llegado el día. Sueña, sueña, haz una carrera, consigue lo que quieras. No hay fronteras, pero el sueño ya acabado es pesadilla y no hay futuro. Trabajos mal pagados, alquileres desmesurados, aguantando como un star. Y la vida es un ring, ser joven ahora es igual a sobrevivir. ¿Cuál es el problema de mi generación? ¿Cuál es el problema de mi generación? Mi generación. Mental Parasites es el nuevo trabajo de Sin Lacrosse, lanzado el pasado 3 de octubre bajo el sello Blood Blast Distribution. Y contiene 9 pistas que están inspiradas en los trastornos de personalidad y en el infierno que tiene a algunos y algunas sobre los hombros, invitando a reflexionar sobre ello. ¿Verdad, Rick? Claro que sí, Rick. Sí, sí, claro que sí. Bueno, hoy os presentamos Drama Queen Sin Lacrosse. Y ahora viajamos hasta Mallorca para presentaros a Between Seconds, una banda de metalcore con muchos años de trayectoria y experiencia a sus espaldas. En este caso, Crying Flames es su último lanzamiento, así que vamos a ver qué os parece. Crying Flames, Between Seconds. Y volvemos a la península para mostraros Mortem, el nuevo EP de la banda Absalem, que consta de 4 cortes y fue lanzado el pasado 24 de septiembre, grabado, mezclado y masterizado en los Breakdown Studios. Hoy os presentamos Loyal to the Bone, Absalem. Cannot just say I ahora sí que sí, saltamos el charco hasta Chile para traeros a Nuclear. Reconocidos pioneros de la escena thrasher por su sonido punzante y sus letras políticamente incorrectas, que el pasado 27 de septiembre estrenaron su último sencillo, Violent DNA. Así que nada, vamos al lío con Nuclear y este Violent DNA. We are again, we are the dead. I am here to take your place. Permission to your divine. Sense of bigotry, zero empathy. Want to be your enemy. Burn us until death do us part. It's a society. Esta semana nos vuelven a visitar los valencianos Litost, quienes nos presentan su nuevo adelanto en formato de sencillo de lo que será su próximo trabajo. Hoy es el turno de Limosna, estrenado el pasado 9 de octubre. Con todos ustedes, Limosna, Litost. Y con el viento de Tramultana nos vamos para Mallorca con el doom metal de Eleborn, quienes lanzaron recientemente su último trabajo, Spectres, a través del sello Meuse Music Records. Nos quedamos con la pista de apertura, Inherit the Stars, Eleborn. Y bien, esta semana tenemos visita. Veamos de quién se trata. Muy buenas, Rick. Pues no me quiero dejar llevar por el entusiasmo, pero esta reseña de la que te vengo a hablar puede ser de uno de los mejores discos del año. Y que venga alguien y me diga lo contrario. Estoy hablando del disco de la banda chilena Sinner's Blood y que se titula Dark Horizons. Y lo encontré pues, en una sesión de scouting, como otra de las muchas que hago semanalmente, y desde el comienzo me pareció un auténtico pelotazo. Este disco lo vamos a disfrutar aquellos que añoramos los primeros discos de Masterplan, que tenían a la voz a George Landen, en la época gloriosa en la que cantaba todo y con todos. Cada tema tiene su propio ritmo, y la parte instrumental tiene una fuerza brutal, muy en la línea de los Symphony X. Y las guitarras solistas también tienen su toque de virtuosismo, que a los amantes de las cuerdas de acero nos encandilará. Espero que este disco os guste tanto como a mí. Un saludo. ¿Qué razón tiene nuestro compañero Daviki, al cual le mando un fortísimo abrazo y al cual le felicito por el Respoken que nos ha aportado esta semana en Horns Up ESP? Y es que esta banda ha realizado un gran trabajo con este Dark Horizons y por ello se van a llevar dos cervezas por el segundo corte de este trabajo. Desde Chile de nuevo os presentamos Enemy, Sinner's Blood. Y subimos a Donostia con Legacy of the Seas, metal con toques power sinfónicos a la vieja escuela, que acaban de lanzar su nuevo disco, Leyendas de una Eternidad, bajo el sello Zarkain Records. Y es un disco con 11 pistas donde tratan temas como el amor, la pasión, la libertad y otros sentimientos dignos de ser contados. Nos vamos a quedar con el octavo corte, El regreso de los dioses, Legacy of the Seas. ahora nos vamos a La Rioja con el power de Tierra Santa, quienes nos presentaron el primer adelanto de lo que será su próximo trabajo, Un viaje épico, que es así como se llama este adelanto y es así como se llamará el próximo disco, del cual aún no sabemos fechas de lanzamiento. Pero como era de esperar, este adelanto viene cargado de la epicidad, tiki tiki, que caracteriza a esta banda. Rozando el final del programa, os dejamos con Un viaje épico, Tierra Santa. No busques la verdad más allá de estas murallas. Aquí hallarás la magia y el poder. A mil noches de aquí solo hay un mar sin nada, y allí no espera nadie por ti. Allí no espera nadie por ti. Voy a aprovechar este silencio sepulcral para deciros que la portada del programa de hoy y las tres birras La Trooper, vamos, se la lleva la banda gallega Dark Embrace, los cuales estrenaron su último trabajo, We the Witches, el pasado 30 de septiembre bajo el sello de Massacre Records. Y solo puedo decir una cosa al respecto, que suenan cojonudos. He ahí mi crítica, no me voy a andar por las ramas. Gracias por haber llegado hasta esta parte del programa, gracias por todo el apoyo recibido. Mi nombre es Rick Baker y si los acreedores no me atrapan con la moto, nos escuchamos en 15 días y con una gran sorpresa. We the Witches, Dark Embrace. ¡Nos vemos! Hello, I am Blaze Bailey. You are listening to Horns Up Podcast, probably the best podcast in the world. Si lo dice Blaze Bailey, será por algo. conecta con el mejor rock y con el mejor metal cada semana. Estás escuchando Horns Up.